Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es Tarde, hoy acompañado por nuestra compañera Victoria Espinosa, que está en la operación técnica reemplazando a nuestro compañero que está viajando hacia el Uruguay, Álvaro González. Que la pase bonito desde aquí, desde Moreno, provincia de Buenos Aires, lo saludamos. Pero en esta tarde vamos a tratar la agenda social que tanto hizo oídos sordos y que ahora parece ser que el gobierno nacional va a tratar algunos de las problemáticas más visibles, por ejemplo, la falta de trabajo. El día viernes salió en un matutino gráfico, página 12, una nota de tapa en la que tenía como título "En el combate a la pobreza, los niños primero", y que menciona que se está estudiando desde el oficialismo presentar un proyecto de asignación universal por hijo que sería de 135 pesos mensuales y que lo presentaría en el Congreso antes de fin de mes. Recordando las entrevistas que realizamos la semana pasada, cuando se estaba concretando la media sanción del presupuesto 2010, uno tiene algunos interrogantes. ¿Por qué no ingresó esta propuesta que ahora se presenta a través de la voz del diputado Mariano Hues, que es el encargado de alguna manera de ser la voz oficial de este proyecto? ¿Por qué no se hizo antes de esa sesión? Yo recuerdo que habíamos hablado con el diputado Horacio Arcuaz, que nos mencionó que no había intención de parte del oficialismo tratar temas como el tarifazo o la asignación universal por hijo. Y el mismo día que se estaba sesionando en el Congreso, nosotros hablábamos con el secretario general de la CTA seccional Merlo Moreno, Pablo Arias, en la que mencionaba que lo asombraba que esto no ingresara, me refiero a este reclamo histórico, al proyecto 2010, y sí el pago a la deuda externa, que se hará con fondos del ANSES en su mayoría. También hay que mencionar que este proyecto, anunciado no oficialmente porque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aún no lo hizo, sería financiado con fondos del ANSES. Uno, usando una lógica de economía de casa, si todo sale de un mismo lugar y nos endeudamos con un mismo lugar, va a llegar un momento que no va a haber plata para comprar nada, para pagar nada, y va a ser un gran problema. Más si se estima, teniendo en cuenta que el gobierno nacional en su propuesta de presupuesto 2010 estima que va a haber dinero que ingrese de la cosecha de soja. Si eso no sucede, el interrogante es ¿qué pasa? Sobre todo estos anuncios y también cómo seguir adelante con lo que anunció Cristina Fernández de Kirchner del plan de cooperativas, que también hoy vas a escuchar testimonios de los que quedan fuera de este beneficio social, que sigue siendo la herramienta de algunos pocos para tener preso a los que sufren día a día sus derechos vulnerados. Esto es Nunca es Tarde. La idea es reflexionar, aunque sea un horario que algunos creen que es de magazine. Nosotros creemos que es de un programa de radio llamado Nunca es Tarde y que comienza de esta manera porque hay muchos temas a tratar, hay muchos entrevistados, y con mi compañera Victoria Espinosa iniciamos

Iniciamos Nunca es Tarde en la 90.1 Radio Recuperada. Mencionábamos que tenemos dos temas a tratar. Por un lado, el anuncio del oficialismo que presentarán diputados un proyecto de asignación universal de 135 pesos por hijo. Y por otro lado, cómo se está llevando adelante el programa de cooperativas. Escuchábamos semanas atrás, y hoy también lo vamos a volver a escuchar, al licenciado Mariano West hablando de que hay algunas organizaciones sociales que ingresan a este proyecto en el marco de que se hablaba que los cortes de ruta, en ese tiempo el conflicto de Kraft estaba palpitante en la sociedad. Mencionaba el licenciado Mariano West que no era la metodología de reclamar. Entonces nosotros le consultábamos respecto a que las organizaciones sociales de Moreno no solamente habían cortado por lo de Kraft, sino que reclamaban trabajo genuino. El licenciado Mariano West va a hablar al respecto, o habló, pero ahora hoy lo vamos a escuchar, sobre lo que mencionaba aquella mañana en Moreno cuando se estaba haciendo el acto del Partido Humanista por la paz mundial. Estamos en comunicación telefónica con Fernando Hueso, dirigente de Barrios de Pie, para hablar respecto a este tema que te estoy mencionando. Por eso, después de la presentación, hablamos con él. En la búsqueda constante, todo es una imagen proyectada, una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es Tarde. Fernando Hueso, Fernando Choa, los saluda desde Moreno. Bien, lo llamábamos para consultarle cómo está la situación respecto al pedido que ustedes tienen, histórico pedido por trabajo genuino, después del anuncio de Cristina Fernández de Kirchner y que el intendente Andrés Arregui le decía que Barrios de Pie no puede ingresar en esta primera etapa de cooperativas. Sí, bueno, la situación al día de la fecha no se ha modificado. En la primera etapa del programa, que fue la que se implementó en los primeros días de octubre, bueno, nosotros no hemos podido ingresar, y bueno, de todas formas ahora nosotros estamos peleando por ingresar en la segunda etapa del programa, que esperemos que esta vez no nos dejen afuera. Lo invito a escuchar un audio de Mariano West en la que habla con F.E. Moreno y nos menciona que Barrios de Pie ingresa en esta parte de las cooperativas, además de mencionar algunos conceptos sobre lo que él considera cómo deben anotarse en este plan de cooperativas. Lo escuchamos y volvemos a hablar, ¿te parece? Bueno. Sí, sí, sí. Yo creo que hace un paro con una empresa de la que tenés un conflicto, es un paro y perjudica a la empresa. Ahora, cuando vos forzás la autopista más importante del país, digamos, la de mayor tránsito, estás perjudicando a cientos de miles de personas, bueno, que a lo mejor también pierden su presentismo, que tienen, digamos, perjuicios reales, ¿no? Así que creo que deberían reflexionar cada uno sobre la metodología para expresar. Diputado, pero los cortes que se realizaron estos días eran muchas de las organizaciones sociales reclamando estar incorporadas en este plan de cooperativas. ¿Van a estar incorporadas? ¿Hablaste con la gente de Barrios de Pie, de acá de Moreno, digamos? Sí, la gente hablamos, de Barrios de Pie está incorporada. Así que ellos dicen que no, responde a una organización nacional, pero acá no tienen ningún conflicto. ¿Pero están incorporadas en esta etapa? Mira, yo no administro la municipalidad, pero están incorporados plenamente. Y van a seguir estando incorporados, recién empieza. O sea, recién empieza la inscripción, y la inscripción también es para personas, no solamente para organizaciones. Digamos, está conformada por personas las organizaciones. Claro, y por eso las personas pueden ir a anotarse, como todo el mundo que necesite. Fernando Hueso, ¿qué opinión le merece lo que acabamos de escuchar? Bueno, primero está claro que cuando nosotros vamos a un corte de ruta, un corte de calle, somos conscientes de que estamos perjudicando a otros sectores de la sociedad. Ahora, nosotros llegamos a esa instancia porque ya no nos queda otra alternativa. Llegamos a esa instancia después de haber agotado toda la posibilidad de llegar a un acuerdo a través de las distintas reuniones. Y si si bien uno perjudica el tránsito algunas horas, hay que tener en cuenta que acá estamos hablando de gente que está ya desde hace años desocupada, cobrando un plan de 150 pesos y que aspira en algún momento a tener un trabajo digno. Entonces, si bien nosotros pedimos disculpas a aquellos que afectamos con un corte, esperamos que también estos comprendan la situación en la cual se encuentran muchos argentinos y en particular muchos vecinos de Moreno que no pueden acceder a un trabajo. Con respecto a la que nosotros somos parte de, o que vamos a ser parte del programa de cooperativas, no tenemos dudas, seguramente vamos a ser parte del programa porque nos hemos puesto como objetivo que ese programa llegue a los que realmente lo necesitan, y dentro de los que realmente lo necesitan hay muchos compañeros de barrio a pie. Nosotros no nos resignamos a que esos compañeros accedan al trabajo. Está claro que de parte del municipio hay una política clara de dejarnos afuera. Si no nos explica por qué luego de 4 años de estar peleando por cooperativas, nosotros no empezamos a pelear por las cooperativas este mes, conocida nuestra lucha de años para que las 9 cooperativas que tenemos conformadas en Moreno puedan acceder a un trabajo, siempre se nos haya dejado afuera, con distintos argumentos. Hubo distintas épocas en las cuales nosotros éramos parte del gobierno nacional, en la actualidad ya no lo somos, pero ya sea en esa época como en esta, siempre han buscado dejarnos afuera. Nosotros no nos resignamos, consideramos que ya sea por nuestro trabajo desarrollado en los barrios, como por la historia del movimiento y por un derecho que tienen todos los que componen nuestro movimiento, tenemos que acceder a ese programa. Fernando Hueso, pero el ex intendente Mariano West menciona que ya están ustedes en esta etapa de las cooperativas. Bueno, que me pase el ex intendente Mariano West al listado de personas que componen Barrio de Pie y que son parte del programa. Cuando fueron la fecha de inscripción, a nosotros nadie nos avisó de que había una fecha de inscripción. Los que forman parte de Barrio de Pie, que son vecinos de distintos barrios, nunca se enteraron que había una fecha de inscripción, y sí se enteraron los que son amigos del gobierno municipal, y son esos los que hoy están inscritos. Así el ex intendente, si conoce algún miembro de Barrio de Pie que esté inscrito en la cooperativa, bueno, que nos traiga, que nos pase el nombre. ¿Por qué cree que mencionó eso? Vamos a estar contentos, alguno haya conseguido trabajo. ¿Por qué cree que mencionó eso el ex intendente? Habría que preguntárselo a él. Me parece que es muy fácil decir las organizaciones están compuestas por personas y como tales van a estar incorporados al programa. La realidad lo marca que no hubo una difusión de la inscripción. Si uno quiere hacer difusión de algún tipo de programa o algo con una fecha de inscripción, me imagino que llegará a través de los medios o a través de afiches o distintas formas de difundir una fecha de inscripción, un lugar de inscripción. Eso nunca sucedió. Sí, los que tuvieron acceso a esa inscripción fueron los que son amigos del municipio, bueno, y de esos son los que hoy están inscriptos. Lo que nosotros podemos mencionar desde nuestro lugar fue que mucha de la gente que se fue a anotar le mencionaban que ya estaban las cooperativas conformadas, se podían anotar, pero que eso no garantizaba que tuvieran trabajo en el futuro. No, seguro, porque hay una inscripción, a partir de ahí a cada beneficiario se ve si está en condiciones de acceder a esa cooperativa, porque hay algunos que pueden llegar a estar excluidos porque cobran alguna pensión o porque cobran jubilación, bueno, hay distintos casos que pueden llegar a ser observados, pero mi pregunta es, ¿dónde se hizo la difusión para que la gente fuera a inscribirse, más allá de las organizaciones? Eso no existió. Ahora estamos en una segunda etapa del programa, no sabemos si va a haber una inscripción o no, o cómo se va a manejar. Tenemos sí algunos datos a partir de reuniones que hemos tenido en el Ministerio de Desarrollo, que esta segunda etapa se conformarían mesas de trabajo en distintos barrios y desde ahí se armarían las cooperativas. Bueno, esperemos que esta vez nosotros no seamos excluidos. Hemos enviado una nota al intendente y a distintas áreas vinculadas a las cooperativas y a obras públicas del municipio, A todas le hemos hecho llegar el teléfono, así que espero que esta vez no nos dejen afuera. ¿Pudieron hablar con algún funcionario? ¿Alguien le dio alguna respuesta a lo que está mencionando? Hemos tenido una reunión con el intendente previo al corte de ruta que hicimos en la autopista. Donde ahí se nos explicó la metodología, ¿no? Que eran las cooperativas del programa de inclusión social, que se ampliaba el cupo, que ese cupo ya estaba casi completo con la inscripción que se había hecho, y que bueno, habría que esperar una segunda etapa. Bueno, la segunda etapa ya está en marcha. Nosotros hemos hecho reuniones en el Ministerio de Desarrollo, estamos esperando a ver si el municipio nos convoca a alguna reunión. Estamos dispuestos a ir a las reuniones que se van a hacer en los distintos barrios para conformar las cooperativas. Nosotros no queremos llegar otra vez a tener que cortar una calle, a cortar una ruta para que nos escuchen. Para recordarle a los oyentes, ustedes no ingresan a esta primera etapa por no ser la forma de cooperativas de trabajo que se necesitan, ¿no? En la primera etapa, exacto, las cooperativas que nosotros tenemos conformadas, que se conformaron ya hace más de 4 años, corresponden a una modalidad que se le llama 2038, que es las cooperativas que se conformaron para la ejecución de obras públicas dependientes del Ministerio de Planificación. Esas son las que nosotros venimos reclamando hace años que tengo la oportunidad de trabajar. Las que se amplió el cupo a partir de ahora son aquellas que se conformaron al principio de año a través del programa de inclusión social, que dependía de la Subsecretaría de Comercialización de Economía Social del Ministerio de Desarrollo. Esas cooperativas son las que se conformaron a principio de año con 16 miembros y que bueno, que con este programa se ampliaban a 60 miembros cada cooperativa. Como nosotros no teníamos cooperativas de ese estilo o de ese tipo, no fuimos incluidos, con lo cual de todas formas nos parece una injusticia, ¿no? Es decir, estamos hablando de armar nuevas cooperativas, pero no le damos el trabajo a las cooperativas que ya están conformadas. Pero bueno, ahora se va a una nueva etapa de conformación de nuevas cooperativas, o sea que estaríamos armando cooperativas de cero a través del Ministerio de Desarrollo, y que bueno, que esperemos que, como te decía antes, no nos dejen afuera y que no nos lleven otra vez a tener que cortar una calle. Después es muy fácil salir por los medios diciendo que nosotros cortamos la calle y que perjudicamos a un montón de vecinos que no tienen nada que ver, pero no toman en cuenta el justo reclamo y las injusticias que están cometiendo. Sin alejarnos del tema, porque es otro anuncio oficial, se menciona que a partir de fin de mes ingresará al Congreso un proyecto de asignación universal por hijo. Se está hablando de 135 pesos mensuales. ¿Puede suceder lo mismo que ocurrió con el plan de cooperativas, llevado a la práctica este anuncio? Bueno, habría que ver, ¿no? Me parece que ese tipo de programas esencialmente tienen que ser universales. Acá hay mucha gente que tiene la posibilidad de trabajar en blanco, es trabajador del Estado y cobra un subsidio por hijo. Nos parece una cosa totalmente injusta que aquellos que están trabajando en negro o que son desocupados no tengan la posibilidad de tener también un salario por hijo. Y te digo, eso tiene que ser universal. Esperemos que no suceda lo mismo que aquellos que por estar vinculado o pertenecer a determinada organización social se los excluye, ¿no? ¿Tiene intención este gobierno de hacer un reclamo, un derecho, y no seguir de alguna manera con la red asistencial que atrapa a los que menos tienen? Y eso lo vamos a ver en la práctica. Hoy por hoy, si uno seguía por los pasos que vienen dando, por lo menos con respecto al tema de cooperativas, me parece que primero van a satisfacer las demandas de los municipios, de los intendentes del conurbano, y bueno, después parece si le queda algún puchito lo reparten entre las organizaciones sociales. Pero bueno, la pelea nuestra está para que esto sea universal, para que no sea solamente un beneficio para los intendentes. Le menciono esto porque el anuncio fue realizado como vocero oficial por parte del diputado nacional Mariano Hues, en la que mencionó que a través de esta ley, por la asignación universal y también por las fuentes de trabajo que se están generando con el plan de cooperativas, se comienza a atacar a la pobreza. ¿Cómo recibe usted esas declaraciones? ¿Es así en los barrios? Sí, yo creo que todavía no es así. Me parece que

Continuamos en Nunca es Tarde. La productora y operadora Victoria Espinosa nos informó que nuestro móvil está en Barrio Norte, Moreno Barrio Norte en realidad, en Barrio La Perla, en la que se está realizando el campeonato Chinchón, así que vamos ahí a tener información de lo que está sucediendo. Nos dijeron que hay muchos participantes con sus cartas, con sus mazos de cartas, que quieren participar. Así que estaremos teniendo información al respecto porque somos así. Creemos que el deporte hay que seguirlo porque es lo que le interesa a la gente. Sí, no me mira así, Victoria Espinosa. A la gente le interesa estos deportes. No sabe los seguidores que tuvieron el campeonato de bolita. ¿Vio? Es así. Que televisen el campeonato de Chinchón. Lo pedimos desde la 90.1. La televisión pública, así se debe. Escuchábamos al separador que daba el teléfono para que llamen, pero nosotros ahora también vamos a dar el número donde pueden mandar mensajes de texto al 1561-5403-59 o mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Televisación del campeonato Chinchón ya en la televisión pública, lo estamos pidiendo. Va a ser nuestra bandera esta semana, Victoria Espinosa, ¿le parece? Y sí, es así. ¿Por qué no? Todo el día viendo un campeonato Chinchón. Y si lo hace Susana Jiménez, ¿por qué no se puede hacer? Mencionábamos uno de los puntos a tratar. Era el anuncio no oficial de que se va a presentar un proyecto de ley sobre la asignación universal por hijo, que tendría un valor de 135 pesos mensuales. Esto fue anunciado por el ex intendente Mariano Hues, ahora diputado nacional, y consultamos. La semana pasada escuchábamos a Pablo Arias, de la CTA seccional Merlo Moreno, que mencionaba que lo sorprendía que no se tratara la asignación universal por hijo en el presupuesto votado la semana pasada, 2010, a nivel nacional. Por eso esta vez le consultamos a Juan Ramón Martínez, integrante del Foro de la Niñez y también de la CTA y de ATE, para que nos dé su opinión respecto a este anuncio. ¿Será ley o será un programa más? Escuchamos. Sí, estamos informados, pero no avanzamos todavía en el pedido del proyecto. Igualmente, digo, tanto la CTA como el Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, llevamos un proyecto de la mano del diputado Claudio Lozano, con una asignación universal de 300 pesos por hijo menores de 18 años. Y estamos en esa posición porque sabemos que es viable, que se puede hacer. Están todos los argumentos desde el proyecto que ya se viene presentando más de 10 años. Así que la idea, por lo menos, que llevamos adelante es ese proyecto y discutir todo lo que vaya saliendo al respecto, pero siempre teniendo esta visualización de lo que se puede y lo que se debe hacer con respecto a niñez. Si el oficialismo presentara este proyecto en Congreso antes de fin de mes, ¿ustedes acompañan esta iniciativa? Seguramente se discutirá en primera instancia que puede ser de 300 pesos. Y hay que también ver, más allá de que lo presenten, todavía no lo hemos pedido nosotros como para evaluarlo, para ver qué dice el proyecto. Sí, lo que se menciona como idea para llevar adelante a través de la propuesta legislativa es que sería aproximadamente 135 pesos por 3 millones de jóvenes menores de 18 años y que se sacaría la plata de los fondos del ANSES. Sí, nosotros en la propuesta decimos que puede ser por la cuestión de minería o hidrocarburos, ¿no? También la posición de Pino Solana al respecto, o sea, que ahí también salían fondos vía impuestos que podrían solventar, no solamente para 3 millones, porque estamos hablando que el 50% de la población de nuestro país son menores de 18 años y que el 50% de esos jóvenes son están en la línea de la pobreza y la indigencia, así que digo, son más de 3 millones de jóvenes y de niños en una situación en la que nosotros, igual en general, digo, hablemos de la población general de los menores de 18 años, más allá del nivel socioeconómico que esté, ¿no? Nosotros decimos que la asignación es universal. Universal significa totalmente todos los pibes, y ahí no estamos hablando solamente de los pibes pobres, sino de todos los chicos en general. Así que, digo, están los que los padres están con un trabajo en blanco, donde ya tiene el beneficio de la asignación, y los que están en forma precaria, en negro, que no cobra ninguna asignación. Así que, digo, es importante tanto la cantidad de menores que tiene nuestra población como la del porcentaje de compañeros que están desocupados y trabajando en negro. Ahí escuchábamos a Juan Ramón Martínez con la mínima información. Se informaba a través de una nota periodística de el posible anuncio oficial sobre la asignación universal por hijo, que tendría un costo de 135 pesos mensuales. La idea de fomentar este proyecto es que la plata sería del ANSES. Hay interrogantes porque el presupuesto 2010 tiene como corazón pagar la deuda externa. Y uno de los lugares a donde se va a sacar el dinero para eso es del ANSES. También se menciona, a través del Ministerio de Economía, que se estima que haya un ingreso de dinero por parte de la cosecha de soja. Si esto no sucede, ¿qué ocurre? Porque además están los superpoderes, y no es que viene Superman en el presupuesto 2010, sino que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a poder usar el dinero sin control parlamentario. Estamos hablando de 30 millones de pesos. Y además se le suma a este presupuesto 2010 la novedad que Julio De Vido, ministro de Planificación, y el ministro de Servicios de Transportes, Skavich, van a estar manejando también el dinero sin control parlamentario. El tren bala está en el presupuesto 2010. Quizás no para cumplirlo a corto plazo, pero está ahí latente. Por si mejora la crisis financiera mundial, se daría las condiciones para ese proyecto oficial. Muchos interrogantes genera el presupuesto 2010, y más generan los anuncios de, próximo a tratarse en Parlamento, un proyecto de ley de la asignación universal por hijo. ¿Por qué no se trató antes? O cuando se estaba pidiendo, por ejemplo, el diputado Claudio Lozano y otros sectores, que se discutiera en la sesión del presupuesto estas propuestas. Usted saque sus conclusiones. Vamos a escuchar a Juan Ramón Martínez respecto a las declaraciones del licenciado Mariano Hues, que dijo: con estas propuestas vamos a atacar a la pobreza. ¿Qué opina Juan Ramón Martínez? Escuchamos. Totalmente de acuerdo. Seguramente no es todo lo que dice el proyecto. Digo, si nos regimos por la frase, podemos acordar que es así. Pues nosotros, la propuesta de la asignación universal es como un medio de distribuir la riqueza entre los que más necesitan en nuestro país, ¿no? Así que, coincidimos con lo que dice la frase de Mariano Hues, nada más. pero no, digo, hay que ver lo que dice el proyecto y cómo se plasmó el proyecto en base a esta frase, si tiene la concordancia con esta frase que me leíste. ¿Los asombró que el gobierno nacional comience ahora a tratar la asignación universal cuando la misma Cristina Fernández de Kirchner había dicho que no había plata para ese derecho? Sí, asombra, que bueno, que dé marcha atrás en algunas cuestiones, pero no, yo creo que como es que habla bien, digo, de la persona de nuestro presidente, retomar cuestiones que sabe que no era como lo decía anteriormente, ¿no? Que no están los recursos ni el presupuesto en condiciones para llevar adelante esto. Nosotros siempre dimos las pautas de cómo se podía hacer y las propuestas siempre estuvieron plasmadas en los proyectos, así que está bien que revea y que vaya planteando la discusión de la asignación universal. Es un tema que no se puede evitar, es una cuestión inevitable en la situación que atraviesa nuestro país y la necesidad que tienen nuestros pibes hoy, ¿no? Así que no hay vuelta, digo, no le quedaba otra salida a la presidenta para no tratar el tema y que no se debata hoy la asignación universal. ¿Comienza a saldarse la deuda social? De alguna manera y un porcentaje ínfimo de la situación, pero bueno, lo bueno es que, y positivo es que se... ¿Se empieza a saldar la deuda social o se mejora la caja política? Interrogantes que vamos a tener la posibilidad en algún acto seguramente de hacer las preguntas a las personas correspondientes, a los funcionarios públicos correspondientes. Lo cierto es que se comienza a hablar de este derecho que algunos quieren que siga siendo un programa más, un programa social. Esos mismos que atrapan al que menos tienen y que luego te hacen pelear con tu vecino y se genera pobres contra pobres. Se dice que va a ser diferente. Se decía lo mismo del plan de cooperativas y terminó siendo, como lo mencionábamos en los micrófonos de la 90.1, un programa más social, similar al plan de jefes y jefas, aquel implementado en la provincia de Buenos Aires. En estos momentos se está haciendo una actividad en la sede de ATE, por eso nos va a comentar Juan Ramón Martínez en qué consiste, porque tienen la visita de tres funcionarios de la Dirección de Adicción de la Nación, entre ellos Osvaldo Viera, integrante de esa institución oficial. Juan Ramón Martínez explica en qué consiste la jornada y además cómo está la situación del Consejo Local, uno de los organismos que solicita que esté funcionando la ley de minoridad y que no sucede en la práctica eso. Fallas estructurales que aún persisten. Escuchamos a Juan Ramón Martínez. Nos visitan el área de adicciones del Ministerio de Desarrollo Social de Nación y esta reunión la vamos a tener con todas las organizaciones sociales del foro e invitados que de organizaciones y particulares que no participan del foro, pero bueno, es una oportunidad de tener información clara de los programas y de cómo ayudar a estos chicos que atraviesan el flagelo de la droga, ¿no? ¿Cuál es la situación en Moreno de esa problemática que hoy se va a tratar en ATE? Mira, nosotros nos estamos reuniendo ahora cada 15 días y no hay ninguna reunión que no se hable de la situación de adicción, de los problemas de los pibes en los barrios, y cada organización trae uno o dos casos cada vez que nos reunimos, así que esto habla de lo que todos sabemos, ¿no? Que como es que la mafia de, del narcotráfico está cada vez más en nuestros barrios, en las calles, en la situación que atraviesan nuestros pibes. En cada barrio hay algún lugar donde se vende, que hay mucha gente que mira para el costado, que es más fácil discutir la baja de la edad de imputabilidad que realmente el tema central, que es el narcotráfico en sí, ¿no? Más allá de informarse de qué programas hay en el gobierno, ¿van a llevarle estas problemáticas que mencionabas a los funcionarios? Vamos a evaluar. Hoy, en realidad, más que nada es tener la información de estos programas, cómo se gestionan, cómo capacitamos a algún referente de cada organización para que se pueda manejar, porque el tema es que no tenemos toda la herramienta para tratar este tema, ¿no? En el barrio y en cada caso, por lo menos desde las organizaciones sociales, que está sobrepasada de demanda el CPA y los programas que puedan haber en el distrito. Que esto, bueno, es una información que me llegó hoy en base de que se corrió la invitación. El municipio ya ha mandado informe de qué manera está avanzando con algunos talleres y algunos programas con el tema, que bueno, hoy tenemos la información, así como vamos a tener la información a nivel nacional de estos programas, ahora también nos llegó la información del municipio. Mencionabas bueno, que la municipalidad le dio de alguna manera el informe que ahora también Nación va a dar, ¿no? ¿Pudieron dialogar también sobre el consejo local? Mira, nosotros desde el 20 de septiembre que convocamos al consejo local o la junta promotora del consejo local, recién ayer y hoy, vía telefónica solamente, hemos tenido charlas y bueno, aparentemente esta junta promotora convocada del foro va a empezar a tener algunas reuniones con las áreas de niñez del municipio como una cuestión de mesa mixta, ¿no? Y avanzar con el consejo local en pleno. Sobre mi frente y la niñez donde fui fuerte alguna vez. Miente cada intención de contenerte, una emoción que se arrepiente de nacer. Vuelvo a girar en remolinos de palabras sin nombrar, fotos perdidas que no volveré a encontrar. Tanta mentira que resiste en soledad y niega la verdad. Puente, será tu cuerpo tendido entre mi tiempo perdido y tus manos. Mienten la religión y los creyentes, la libertad, la fe, la suerte, la salvación, tu amor, la muerte. Ya estamos en la recta final, tenemos información de que Don Antonio ganó su primer partido de Chinchón contra Doña Cristina, así que seguiremos informando. Ya fue nuestro compañero Martín Raffo a hacer la cobertura en Moreno Norte para estar informados sobre este deporte. Transmisión en directo de Campeonato Chinchón, ya, solicitud de Nunca es Tarde. Es así, escuchábamos dos ejes fundamentales de este programa en el día de hoy. Por un lado, el anuncio de la asignación universal por hijo, sería de 135 pesos por mes, y el dinero para fomentar este programa sería sacado del ANSES, y hay que destacar que no está presente en el proyecto 2010 del presupuesto nacional. Y también escuchábamos la palabra del dirigente de Barrio de Pie, Fernando Hueso, hablando de que no están en el plan de cooperativas, como lo mencionaba el licenciado Mariano Hues en estos micrófonos.